aunque tus padres no quieran. Vámonos, mi linda norteñita, desde lejos he venido, tan solo porque te amo, aunque tus padres no quieran. Vámonos, mi linda norteñita. Yo ya no quiero seguir sufriendo, yo ya no quiero seguir llorando. Agarra tu maletita, vámonos, mi linda norteñita. Yo ya no quiero seguir sufriendo, yo ya no quiero seguir llorando. Agarra tu maletita, vámonos, mi linda norteñita. Seguir sufriendo, yo ya no quiero seguir llorando. Agarra tu maletita.